DJ Dragon, Dragon, Dragon. Yeah.

Dragon, Dragon. Dragon. Lo que quieren es que lo vean bailar. Ellas están sueltas y yo suelto, perreando toda la noche. Soy Don Omar. Míralo, oh, oh. Están en un viaje soltándose. Lo que quieren es que lo vean bailar. Ellas están sueltas y yo suelto, perreando toda la noche. Soy Don Omar. Hombre, no, no tienen nada. Que mamones son. Va a empezar la acción. Sientan la tensión. La persa divertir. Tienen miedo de morir. Lo que te va a pasar no lo vas a ver, lo vas a sentir. No puedes dormir sin estar pensando en mi hijo de infeliz. Métele champón que esto es piribira, pa' los pelagüira que viven de la mentira.

cógelo, baby. Mujeres, la espalda, disco a bailar. Disco a bailar. Ven, demuéstrale a tu man que saquea. Sudar, sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama de comida, na, na, na. Yo quiero bailar, hey, quiero sudar, no y pegarte a mí, el cuerpo rosal, yeah. Te digo si tú me puedes provocar, eso no me interesa. Déjala que regule, que yo ando suelto. Con los hombres de aventura, amistades, conserva fumo un poco de hierba. Después ven a otro que el problema le resuelve, que el león ya no es tan bravo como el hospital la selva. Rampal de seguro y son unos cobardes, que Dios los guarde de vuelto y el aguayarme. No quiere problema, entonces sal de lo mío, por listo pa. Adelante sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la de yo. Mi gata canta sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la de yo. Yeah.

salen huyendo como Hussein. Esos mecanismos ya yo los conozco. Lleva mil años tratando de tumbarme el kiosco. No se comparan con la letra mía, porque viven en la isla pero de la fantasía. Pana mío, no te duermas con el trío. Pa' nosotros esto es pan comido, va muy ligero. Ni sueñe con ser primero. Donde manda capitán no manda marinero. Esto es un junte pa' la historia. De Puerto Rico pa' el mundo en victoria. Haciendo cosas diferentes, porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente. Que yo no sé lo que ellos quieren tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a sus lámparas. Y es que no pone con sus letras tan sangana. ¿Quién dijo? DJ Dragon, Dragon, Dragon. Dragon, Dragon, Dragon. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que romperlo. Olvídate de quien te mire, olvídate de quien te observe. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que romperlo. Olvídate de quien contigo esté, hoy tú vas a ser mi mujer. No tienes mirada sin comentario, me da bailar y ahora es lo necesario. Pásate el día y no es imaginario, voy a hacerte y excitarte a diario. Nena chula, enseñé lo mismo y te roce. Tú vas a volver y vas a querer estar conmigo toda la noche y formar parte de este Chesina. I repped that from my hood to Carolina. I thought that mi gente en la esquina. They bang this shit real hard in they bocina. Who use tone touch? I'm like Doma. Y'all know the sneeze, y'all know my idioma. I hold it down with Chesinola. Simón, un limón for my corona. Prendelo y quítate tú pa' ponerme yo. Yeah, I still ride out with that endless flow. And I'm still lighting up that indigo. Yo, te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. G-touch, up, yeah, estoy pegado. And play from LA to Macao. Oye, mira cómo es que suena el bu-bu-bu. Todas las mujeres lo que quieren es ragata. Tonito le hace, toma, toma. Ocho si me hace. Diablo, qué burejo. Hasta abajo, perrear, sobetea, tra, tra. Hasta abajo, píllala, qué vacilón, ah. Hasta abajo, perrear, sobetea, tra, tra. Hasta abajo, y ya tú sabes qué hacer. Sudar, perrear, perrear, sudar, perrear, perrear, sudar, perrear, perrear, sudar, perrear, perrear. Qué burero. DJ Dragon.